Santo Tomás, Huracán. Ambulante. ¿Cómo estás, Pacha? No, Gaby, ¿cómo estás? Bien, me gusta. Bien, remera, bien, che. ¿Te gusta una remera de Bolivia? No problem. Te la vendo. Che, quiero saludar a Marcos, un amigo ya de la casa. ¿Cómo estás, Marquito? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Tenés todas las fechas armadas? Sí, todo. En breve te voy a dar unos 10 minutos como para que... Listo, dale. En 10 minutos me sobran 6. Che, tenemos a alguien niño, me parece, ¿no? Sí, estuvo un amigo nuestro viendo a Non Palidecen junto al Nati Combo. Esto fue el sábado 17 en el Eiziland de Quilmes, así que nos va a comentar un poco la nota. Buenas noches, Alejandro, ¿estás ahí? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, la verdad que contento. Cubrí un show muy bueno con el Nati Combo, con Non Palidecen, con la particularidad de que son dos bandas amigas y que la verdad que cuando se juntan en el escenario hacen muy buenas cosas. Bueno, ¿querés que le comente un poco cómo fue el show? Dale, contame. Arrancó el Nati Combo, la verdad que muy puntual, 12 de la noche, en punto. Arrancó con un par de temas, instrumentales. El Nati Combo se caracteriza particularmente por tener un par de CDs que son en la mayoría instrumentales, música instrumental. El último CD en llama es completamente cantado por su líder, que es Sergio Colombo, su voz. Sergio Colombo, que es saxo tenor, que bueno, es conocido por haber tocado en Dancing Mood, ¿verdad? Qué fenómeno, ¿cómo estás? Sí, Ale, Germán te habla, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien. ¿Vos, Germán? Bien, bien. Tuve un profesor de catequesis que era Sergio Colombo, bueno, ¿puedes creer? Sí, loco, capaz que era el mismo. Ale, contame cómo fue el show de Nompa, ¿estuvo bueno? El show de Nompa estuvo muy bueno, tuvo momentos, la verdad apasionante, se podría llegar a decir, ¿no? Por ahí no tanto como apasionante, pero la palabra que se me viene a la cabeza. Donde hicieron muchos solos, donde intercambiaron, bueno, por empezar, ¿no? En el show del Nati Combo subió Néstor a cantar un par de temas con el Nati Combo, Néstor de Non Palidecen, y después hicieron lo mismo al revés, o sea, cuando estaba tocando Non Palidecen, fueron intercambiando los músicos, claro, de la banda del Nati Combo, iban tomando los instrumentos de los chicos de Non Palidecen, iban haciendo cada uno un solo con su distinto instrumento. La verdad que muy buen show. Una de las cosas, uno de los detalles fue que era el patio descubierto de Elsinam, y una noche que fue más que buena, entonces digamos todo cerrado como para que fuera un buen show. La verdad que fue un gran show. Había gente, Ale, ¿cómo estuvo eso? Sí, estaba lleno el boliche, pues un boliche Elsinam. ¿Tenía alguna escenografía particular, era, algo o no? No, un escenario normal, con un fondo negro. Sí, bueno, la onda que le ponen las bandas, corriendo el escenario. Claro, recordemos que es un boliche bailable, digamos. Claro, es un boliche, pero que este sábado funcionó como digamos, receptor de bandas. Claro, nada más, o sea, no había gente en el boliche, estaba toda la gente ahí en el patio descubierto, viendo las bandas. Cuando se terminó, todo el mundo se fue, o sea, no... Tranquilo, paz, entrada, la salida, no viste ningún tipo de desmán, nada. No, por suerte todo tranquilo. Este tipo de música lleva gente más bien tranquila, digamos, ¿no? Exacto. Pero no, la verdad, bueno, muy buen show, la verdad. Ale, ¿y pudiste hacerle una nota a Néstor, el líder de Non Palidecen? Sí, le pude hacer un reportaje a él, le puso su buena voluntad. Tuvimos que esperarlo una media horita después de que terminó el show, estaba muy cansado porque Non Palidecen y un show de aproximadamente 2 horas, un poquito más. Bastante. Casi el doble de lo que había sido el Nati Combo. ¿Cómo lo notaste a él entrevistándolo? ¿Es la primera vez que tenés una entrevista con él? Sí, es la primera vez que tengo contacto con él. Y no, la mejor onda, buena predisposición y la verdad, un tipo de 10, digamos, con mucha buena onda, muy copado. Y bueno, nos dio la nota que van a escuchar ahora. Después de que termine yo, ¿no? Bien, te hago una consulta. Momento en que explotó la noche, ¿cuál fue? El momento, hubo varios momentos. Con los solos de guitarra, la verdad que la gente se puso muy emotiva. Con los temas, La Flor, los temas que hacen ellos hace rato, Reggae en el Universo. Esos temas por ahí... acaparan un poco más que los temas nuevos, porque el CD, recordemos que en enero, el CD Non Palidecen, por ahí no todo el mundo lo tiene muy escuchado, entonces por ahí todavía siguen sonando más fuerte los temas, con los que se hicieron más conocidos, ¿no? Claro. Ale, una pregunta. Marcos te habla, ¿cómo estás? Dale. En cuanto al repertorio, ¿qué canciones tocaron? Vos hablaste recién de La Flor, Rey del Universo, eso. Además, algún... Para Dónde Corres, Love Song, Tu Presencia, todos los temas del disco nuevo, porque ellos ahora están presentándolo directamente, entonces, bueno, hicieron todos los temas Juanito, Ainó, qué sé yo, pasaron por muchos temas. Imagínate que más de dos horas, o sea, cubrieron todo prácticamente... una gran parte de los temas conocidos que tienen. Claro, claro. Así que, pero la verdad muy muy bueno y muy buenos, bueno, los chicos, los coros que los hacen los chicos de Pure Feeling, que es una banda brasilera, y que bueno, la verdad que le agregan mucha onda al coro, bueno, en una parte de La Flor, por ejemplo. Así que, no, la verdad que fue un muy buen espectáculo, y bueno, estamos muy contentos de haberlo cubierto. Ale, muchas gracias por participar así, de esta manera con nosotros. La verdad estamos muy contentos con todo este laburo que estás haciendo. Algún día te esperamos acá en el piso, ¿sí? Para que te podamos conocer y poder charlar acá personalmente y que nos pueda contar toda esta experiencia de estas bandas que estás siguiendo, ¿sí? Dale, no hay problema. Yo seguramente uno de estos miércoles voy a estar en el programa ahí charlando con ustedes. Y bueno, nada, la mejor onda para todos y bueno, vamos para adelante, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora sí la nota que hizo Ale, ¿sí? Ale, nos despedimos, nos vemos la semana que viene. Espero que tengas muchos más shows para contarnos, ¿sí? Dale, chicos, dale. Vamos a estar tratando de cubrir un poco de los Cafres este fin de semana. Muy bien, muy bien. Como loco, queremos la nota con Boneto, ¿eh? Y el saludo, sí, bueno. Y el saludo como hace Néstor, ¿eh? Boneto, dale, con su Bonete. Chicos, nos vemos, cuídense. Chao, Ale, gracias. Suerte. Ahora sí vamos a escuchar la notita de Ale con Néstor de No Palies. Estamos para el Huracán Ambulante con Néstor, vos de No Palidece. Contanos un poco de la gira que arrancan ahora a fin de mes, un poco por dónde van a estar, por qué países van a estar, más o menos. Y es una gira que estamos encarando ahora a fines de abril, que arranca en Uruguay y después sigue por Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México. Eso está como bastante avanzado y confirmado, y hay una parte de esto por Estados Unidos. Y lo que pasa es que cuando estás organizando algo así, van apareciendo cosas nuevas, porque así se va dando, así que eso es lo que un poco tenemos pensado hacer durante todo mayo. ¿Y cuándo volverían acá? ¿Cuándo más o menos tienen pensado terminar con la gira esta? Mira, esto va a terminar en junio, principios de junio. Y después tenemos algunos toques por el interior y ahí ya se va armando el año, ¿viste? Ahí es como que tenemos ya proyectado lo que queremos hacer y a medida que va pasando eso van surgiendo cosas nuevas. Es algo como que te puedo contar que es algo que seguro que vamos a hacer. Bueno, te quiero agradecer por la buena onda y por el mensaje que dan las letras, porque la verdad que para mí la rompen, ¿viste? ¿Cómo se llama el programa? El Huracán Ambulante y es por la Freeway Road de Ramos. Bueno, entonces un saludo muy especial de parte de No Palidece para el Huracán Ambulante.